Está Heller en Caimi a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Hola Carlos, ¿cómo va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Caimi? ¿Cómo estamos? Buen día es una manera de decir. Sí, es verdad. Hoy el sol no aparece por ese ventanal, ¿no? No, por el ventanal lo que se ve es una niebla absoluta. No veo el río. Totalmente, bueno, está tapada la visibilidad. Ya se irá diluyendo, ¿eh? Seguramente. Sí, lenta y paulatinamente. Carlos, quería arrancar, ya vamos con los temas más nuestros, por supuesto, que son unos cuantos, pero un párrafo dedicado a lo que terminó de suscribirse ayer en el marco de la Unión Europea, esta especie de plan Marshall de inyección económica de 750 mil millones de euros, más allá de las pujas que hubo entre los que querían abrir el juego y otros no tanto, por supuesto, pero con fondos que se van a destinar a los países más afectados, España, Italia, digamos, ¿no? La verdad que es un acuerdo histórico que se celebró ayer. Más o menos. Más o menos. Lo relativizás. A ver, ¿por qué? Bueno, primero, porque el acuerdo es más chico que lo que se estaba negociando. Sí. Segundo, los aportes que van a hacer, porque hay que verlo todo en detalle, más de la mitad de esos fondos son préstamos, y la financiación de todo esto, y de paso sirve para algún tema que hablaremos seguramente después, sí, es que la Unión Europea va a hacer una emisión de deuda, sí, a 30 años a tasas del 1% anual. Sí. Digo, porque cuando explicamos cuántas veces aquí que si los bonistas hoy cobraran, los famosos bonistas argentinos, no tendrían opciones ni por las tapas que le diera la rentabilidad que Argentina le ofrece y ellos no aceptan. Uh-huh. Pero vuelvo. Sí. En ese acuerdo, por ejemplo, se le concedió a los llamados países frugales, que son los más duros. Los nórdicos, los duros. Claro, claro. Son los más duros porque son los que tienen que poner más. Claro. Y que, según los comentarios periodísticos, son en realidad, ellos mismos lo definen, los mayores vencedores, voy a ser textual, dado que las transferencias se quedarán en 390 mil millones de euros, sí, 110 mil millones menos que los que se discutía en la primera propuesta. Ajá. El resto del fondo, otros 360 mil, llegará a los Estados miembros en forma de préstamos que tendrán que devolver. Otra de las victorias que se han apuntado los países del norte, estoy leyendo una nota que publicó incluso el diario La Nación, sí, es el aumento de sus cheques de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la Unión Europea. En concreto, Holanda, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidos sus aportes durante todo el periodo en 53 mil millones de euros que tendrán que completar el resto de los Estados miembros. Y ahí viene, ahora te voy a leer el párrafo que para mí es el más grave. Ajá. Además, el fondo incluye un freno de seguridad que permitirá de facto a los países nórdicos, sí, paralizar las ayudas a España e Italia si consideran que no hacen las reformas y ajustes exigidos. Buah, y ahí caen todos, jubilados, ¿qué te parece, pensión, Cholito? Seguridad social, todo. Entonces, todo. No tanto para festejar. No. A ver, yo cuando planteo el tema no lo hago para celebrarlo, sino como un episodio de alto impacto. Es una manera, ¿no? Pero sí. Tratar de rematar la idea. No, digo, sí. Como todas estas negociaciones, hay dos partes, los que tienen que aportar y los que esperan recibir. Y en este caso, tuvieron durísimas negociaciones, llegaron a puntos límites. No, tremendo, hubo tensiones, Macron contra el holandés, casi. Así es. Se rompió. Y como todos los acuerdos, seguramente no es lo que quería ninguno de los dos. Yo no digo que no va a tener ciertos beneficios para los países más débiles de la comunidad, pero esto que hemos hablado infinidad de veces, la amenaza de que ni bien saquemos la nariz de la crisis, hay que retomar la idea de los ajustes estructurales, uh-huh, sigue latente, y creo que ese es un tema que no se puede descuidar en ningún momento, porque cuando uno lee incluso las cosas que dicen en la Argentina, tremendo, se parecen bastante. Cuando uno escucha, hay que mantener la ayuda estatal por ahora, hay que seguir haciendo esfuerzos fiscales por ahora. Es decir, creo que después, incluso cuando uno lee atentamente lo que dice el fondo, no hablando de la Argentina, sino hablando en general, Georgieva dice, y suena bárbaro, hay que seguir gastando. Gasten más, sí, pero agrega, dice, guarden los recibos para después. Textual, lo dijo, sí, así. Sí, textual. Sí, guarden los recibos para después. Sí. Es que todo está enancado, ¿no? Tantas cuestiones. Por eso, a ver, a propósito de estas reformas estructurales que se le están planteando a los que nos van a recibir estas ayudas, ¿no?, en Europa. A ver, en la discusión con los bonistas se está, sí, planteando esto. Cuando Guzmán dice el otro día, nos están pidiendo que retoquemos jubilaciones, ya estamos discutiendo esa línea fina, exacto, delgada, pero a su vez muy gruesa, que provoca que un plan de pago pueda ser sustentable o no, ¿no? Y, así es. Y yo recién, Carlos, enfatizaba esta cuestión de cómo algunos medios, que tienen sus intereses creados porque tienen título de la deuda argentina, marcan que son solo 1.600 millones de dólares lo que, bueno, se pagan, sí, de la deuda. Es tremendo. Nada, por ahí dice, son nada más que 200 millones por año. Claro. ¿Y quién pone la guita? No, pero además, cuidado, lo van a poner. Vos sabés que a mí me generó una sensación, haciendo la recorrida que hago cotidianamente en los medios, como que parecía esas páginas de publicidad donde estaba, de un lado, la postura del gobierno, le dedican más o menos el mismo espacio a la postura del gobierno y a explicar la postura de los bonistas, y bueno, cuánta razón que tienen, porque estamos ahí nomás y no se hace el esfuerzo, ¿no? No, el grado de cipallismo que hay es una cosa. Desde luego, sí, si el gobierno modificara, creo que dijo claramente que no va a hacerlo, pero si el gobierno modificara, después le dirían la quinta última oferta final de Fernández, uh-huh, y lo presentarían como una debilidad. Sí. Lo que ahora intentan presentarlo como un acto de sensatez, luego sería un acto de debilidad. Pero creo que fue muy claro ayer el presidente, todos estos días habló Guzmán, ayer habló el jefe de gabinete, que también fue muy claro, dijo una serie de cosas importantes, los acreedores fueron tan imprudentes como los encargados de endeudarnos. Sí. Se necesitó de ambas partes. Nuestro contrato electoral es con la sociedad argentina, que votó por un nunca más al endeudamiento irresponsable. Uh-huh. La última oferta es el último esfuerzo del gobierno, porque es el esfuerzo que puede hacer la sociedad argentina para garantizar que podemos pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que efectivamente, como en toda negociación, hubo acercamiento, pero el gobierno ha dicho, hasta aquí llegamos, y esto es lo máximo, y bueno, y ahí estamos. Y hoy vemos que hay algunos comentaristas que dicen que esto podría significar que haya arreglos parciales, que la negociación quede abierta, sí, para seguir negociando con los para seguir duros. Negociando con los que no hay acuerdo, es, sí, decir, que vaya acordando con los que hay acuerdo y normalizando la situación con los que hay acuerdo, en fin. Habrá que ver cómo se va resolviendo toda esa cuestión, pero hay claramente una postura ratificada del gobierno y del presidente. Ayer dijo en la reunión esta del Council, sí, haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme, esto es todo lo que podemos, sí, ofrecer. Sí. Como en una negociación, cualquiera de nosotros, cuando va a quien le quiere comprar o al que le adeuda dinero, bueno, hasta acá llego, más no, claro, no hay forma. Así es. Después vemos. Una última consulta que ayer te la hizo Pablo Caruso, lógicamente. Yo me arrimo, el tema del impuesto a las grandes fortunas. Recién algo tocamos al respecto en algunas líneas editoriales. Se conocieron ayer la lista de los ricos de la Argentina a través de Forbes y es increíble que no puedan poner un mínimo porcentaje para una contribución por única vez, ¿no? Es realmente insólito con 11 millones de personas en la Argentina que reciben asistencia alimentaria del Estado, digo, en este estado de colapso total, con tamaña crisis económica y social producto de la pandemia, de lo que venimos soportando del macrismo, pero digo, ¿cómo viene la ley, no? El trámite parlamentario, Carlos. Bueno, a ver, ayer en la reunión que hicimos de la Comisión de Presupuesto, donde tratamos el tema de la moratoria, un diputado de Juntos por el Cambio planteó enfáticamente que lo que estaba vigente era el acuerdo de que solo se podían tratar cosas consensuadas. Uh-huh. Lo cual no es exactamente así, porque lo que se planteó es que deberían ser temas consensuados, y por eso estamos tratando algunos temas en los que no estamos de acuerdo, pero que se consensuó en la reunión que el presidente tuvo con los líderes de la oposición, donde les dijo vamos a mandar esta ley, esta ley, esta ley, que necesitamos que sean tratadas. Sí. Y no hay un consenso previo sobre el contenido, el acuerdo al que se va a llegar, como no lo hay en la discusión de la moratoria. Un artilugio para dilatar el debate. Claro, pero de cualquier manera yo aproveché ese debate ayer. Uh-huh. Y hablé también, porque hay que, a ver, se instalan cosas como el consenso. ¿A quién le suena mal consenso? Es maravilloso. Uh-huh. Si nos podemos poner todos de acuerdo, ¿por qué vamos a estar en desacuerdo? ¿No es cierto? Sí. Ahora, cuando vos ponés el consenso como condición, de hecho estás estableciendo el derecho de la minoría a bloquear la voluntad de la mayoría. Sí. Y la democracia no funciona así. La democracia es buscar consenso, pero finalmente se juega con las mayorías que se construyen. Totalmente. Y que representan la voluntad popular. Sí. Y las mayorías se construyen y no son siempre las mismas, porque puede haber coincidencia el día que se trata la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que corte transversalmente a las fuerzas políticas, y que no son las mismas votaciones que van a haber el día que se discuta el aporte solidario. Sí. Para sobre las grandes fortunas. Sí, sí. Entonces, ¿en qué estado está? Nuestra decisión es siempre la misma. El presidente, últimamente, cada vez que ha hablado, le preguntaron y ha dicho que es un tema que tiene que tratar el Parlamento, pero que él se ha reunido, lo hizo, me reuní con Máximo y con Carlos y estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. El ministro de Economía salió el otro día y le preguntaron, dijo lo mismo, el jefe de gabinete también. Es decir, no hay un tema de debate entre nosotros. El tema es que tenemos que tener la condición parlamentaria para poderlo para tratar. Para poder discutirlo, claro. Y esto tiene las dificultades que están a la vista. Yo creo que nosotros estamos en la inminencia, de cualquier manera, de presentarlo y de llevarlo al tratamiento en la comisión. Claro. Porque en ningún ámbito se ha establecido límite para las discusiones de comisión. Uh-huh. Después será responsabilidad de las autoridades de la Cámara decidir en qué momento el tema puede ir al recinto. Correcto. Pero mi idea es que pronto, también los prontos se condicionan, porque si entra una ley que nos manda el Poder Ejecutivo, como es esta de la moratoria, o la otra que está entrando, que también va a entrar por diputado y que también va a venir a esta comisión, como es la ampliación presupuestaria, tenemos que darle prioridad en el tratamiento, aunque el proyecto nuestro tenga mayor antigüedad. Claro. Pero esos proyectos del Ejecutivo tienen siempre tratamiento prioritario. Sí. Así que ahí estamos, creo yo, cerquita de meternos en el tema. Muñeca política que le dice Carlos Heller. Está. Entre otras cosas. Abrazo grande, gracias por este rato. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller.